El Comité Nacional de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo de Nigeria insertó hace poco en su página web el artículo intitulado «En Corea, la efectuación de la reforma agraria resuelto problema de tierras cultivables», con motivo de la fecha de la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria. El autor afirmó que, junto con la realidad de Corea, donde se extiende el paraíso ameno socialista, bajo la guía del máximo dirigente Kim Jong-un, brillarán eternamente las hazañas del presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il, acumuladas en la solución del problema de tierra cultivable del país.